Harmony. Ese día que nos vimos en el metro, sabíamos lo que sentíamos, no es normal. En esto no soy un experto, pero sé que tú no eres de aparentar. Tu boca y mi boca se pueden conectar. Tu nota y mi nota me hacen sentir. Quítate el tacón que ya te mereces cenicienta. Historia no de quién, sino quién la cuenta. Es que tú hueles rico. Seguro besas. Contigo me amarro si andas suelta. Me importa, yeah, me importa. Sal de la ciudad y mami, vente pa' la costa. Llégate a ver si me soporta. Llégate de una pa' que me conozca. Ya tú vas a ver, ya tú vas a ver. Pa' querer volver, ver hasta el cel. Tú eres libre como un avioncito de papel. Te voy a hacer lo que tú quieras hacer, mujer. Tu boca y mi boca se pueden conectar. Tu nota y mi nota me hacen sentir. Quítate el tacón que ya tú no eres cenicienta. Historia no de quién, sino quién la cuenta. Es que tú hueles rico. Seguro besas. Contigo me amarro si andas suelta. Ese día que nos vimos en el metro, sabíamos lo que sentíamos, no es normal. En esto no soy un experto, pero sé que tú no eres de aparentar. Tu boca y mi boca se pueden conectar. Tu nota y mi nota me hacen sentir. Something good. You give me something.